9 en Canarias. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué es noticia a esta hora, Gordo Bustos? Pues primera reacción de Pedro Sánchez a la guerra en Irán. La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra. El presidente del gobierno se pronuncia por primera vez tras la amenaza de Donald Trump de que Estados Unidos romperá las relaciones comerciales con España por negar el uso de sus bases para las operaciones militares contra Irán. Sin nombrarle expresamente, Sánchez, sin nombrar a Trump, exige el cese de la escalada de violencia y rescata el no a la guerra de Irak para intentar movilizar a la izquierda. Ricardo Rodríguez. El eslogan del no a la guerra lo ha acompañado Pedro Sánchez, del recordatorio de la foto de las Azores, aquella que reunió en la contienda de Irak a George Bush con sus aliados, entre ellos José María Aznar. Así ha rememorado sus efectos. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces. Un mundo más inseguro y una vida peor. La declaración institucional, sin preguntas y sin periodistas en la sala de la Moncloa, ha seguido a la amenaza de Donald Trump de una ruptura comercial, y Sánchez se ha ratificado en su posición. Esta posición es coherente y, por tanto, no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Ha mandado además un mensaje de tranquilidad respecto a las consecuencias económicas. España cuenta en estos momentos, ha sostenido el presidente, con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis. Sobre la posición de Sánchez respecto de Estados Unidos, acaba de pronunciar Alberto Núñez Feijóo. Pide a Trump que no confunda al gobierno de España con el resto de ciudadanos y asegura que nuestro país debe estar con sus aliados. No se puede confundir a los españoles con el gobierno en precario que tiene España. Y le pido a los socios europeos y a la administración norteamericana, que no confunda el gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los 50 millones de ciudadanos que vivimos en España. Y sobre el terreno, en las últimas horas Estados Unidos e Israel han intensificado los ataques contra Irán, mientras que Teherán sigue respondiendo lanzando misiles y drones contra Israel y contra varios países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Kuwait y Qatar. El quinto día de escalada bélica deja ya más de 1,000 muertos. El conflicto en Oriente Próximo se está trasladando ya a nuestra economía, con una subida del gas cuyo precio casi se ha duplicado, y del petróleo. En el caso del barril de Brent, ha escalado hasta los $80, un incremento que se está notando en el combustible. Ignacio Rabadán es director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio y acaba de estar con nosotros en estos micrófonos de Herrera en COPE. Pues mira, si tomamos como referencia el viernes por la tarde, cuando cerraron los mercados, la gasolina ha subido un 3% y el diésel un 5%. Estos son en 5 y 7 céntimos aproximadamente. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y en los deportes, el Atleti sufre en Barcelona para llegar a la final de la Copa del Rey. Daniel Asenjo. Y vaya si sufrió. El equipo rojiblanco llegaba al Camp Nou con una ventaja de 4 goles que a punto estuvo de desperdiciar. El Barça rozó el milagro. Un penalti de Rafinha y un doblete de Marc Bernal pusieron la prórroga a tiro. El Atleti resistió y volverá a luchar por la Copa 13 años después. El sufrimiento de la afición atlética en boca de su presidente. Anoche en el partidazo con Juanma Castaño. ¿Lo pasó mal, Enrique Cerezo? Bueno, la verdad es que bien, no. Y ahora vienes aquí, claro, tienes que aguantar el chaparrón. Como ya han dicho, es un gran partido, nosotros lo hicimos allí, y al final la eliminatoria pues se da a nuestro favor por diferencia de goles. Yo siempre he pensado que meteríamos un gol como mínimo. Pero bueno, no ha sido así, al final lo hemos pasado mal. Bueno, la verdad es que venir con una diferencia de 4 goles y que te lo pudieran haber igualado, claro, pues era muy complicado y desastroso, ¿no? En el Barça la factura es cara. Además de decir adiós a la Copa, se lesionaron Koundé y Valde. El rival del Atleti en la final saldrá del derbi vasco esta noche a las 9, Real Sociedad Athletic Club, con ventaja 0-1 de los donostiarras. El encuentro en tiempo de juego desde las 8:30. En el Real Madrid cuenta Miguel Ángel Díaz que ayer Álvaro Arbeloa tuvo una conversación con los capitanes para pedirles un esfuerzo extra en el tramo final de la temporada. Y la selección española arrancó con goleada la fase de clasificación para el Mundial Femenino de Brasil 2027. 3-0 a Islandia, con un tanto de Edna Imade y un doblete de Claudia Pina. Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana.

en España. Es el primer socio comercial fuera de la Unión Europea. El 15% de la inversión extranjera en España viene de Estados Unidos. El 44% del gas que consumimos los españoles viene de Estados Unidos. Hay más de 700 empresas estadounidenses instaladas en España. Es el país al que emigran más investigadores españoles. También el país que envía a los turistas que más gastan. Hoy quiero preguntarle qué exporta o qué importa de Estados Unidos. ¿Qué vende? ¿Qué compra? ¿Qué relación comercial depende de Estados Unidos? Productos del campo, maquinarias. Igual usted es uno de esos investigadores que trabaja en proyectos que comparten ambos países. ¿Cómo le afecta este encontronazo? 900-50-60-06, 900-50-60-06. El presidente del gobierno ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para fijar la posición de España. Sin sorpresas, en tono a ese no a la guerra, Ricardo Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto. ¿Qué titulares nos deja la comparecencia? Bueno, hay que dejar claro de entrada que han sido 10 minutos de declaración institucional sin preguntas y sin siquiera periodistas en la sala de prensa de la Moncloa. Pedro Sánchez ha resumido la posición de España en ese lema, el no a la guerra, convencido de que el sentimiento antibelicista domina en la sociedad española. La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra. El eslogan con el que salieron a la calle miles de personas en 2003 contra la contienda de Irak, hace ahora 23 años, y que José María Aznar respaldó, un recordatorio incluido de la foto de las Azores, pese a la opinión pública claramente contraria a ella, hace, insisto, 23 años. Ya ha dado la réplica a Donald Trump con un mensaje de plante ante la Casa Blanca. El presidente rechaza ser cómplice de una operación militar por miedo al ajuste de cuentas. Esta posición es coherente y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Las represalias de alguno. Ha adelantado, eso sí, que el gobierno ya estudia medidas para contener el impacto de una ruptura comercial que España sería capaz de contener gracias a nuestro músculo económico. Eso dice el presidente. España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también, de nuevo, a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política. Llamativo, en ningún momento ha mencionado Sánchez el origen de este choque con Donald Trump, la prohibición a Estados Unidos del uso de las bases de Rota y de Morón. Ricardo, gracias. Gracias a ti. Antonio Gredano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos María días. María José Navarro, buenos ¿qué tal? Días. Buenos días. José Antonio Naranjo, buenos días. Buenos días. Goyo González, buenos días. Hola, buenos días. Tony Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos si días. Si os parece, intentamos analizar todo lo que está encima de la mesa. Os voy a ir pidiendo que, a través de vuestras experiencias personales, a gente que conozcáis, pues oye, intentemos dar un poco de color a esto de las exportaciones y las importaciones. ¿Qué vende? ¿Qué compra? ¿Qué relación comercial tiene con Estados Unidos? Si trabaja en proyectos de investigación, muchas farmacéuticas que trabajan entre un país y otro. 950-60-06. Pero si os parece, señores, Victoria Ballesteros, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. El año pasado compramos productos y servicios por valor de 30.000 millones de euros. Casi nada. Casi nada, ¿eh? Y las nuestras venden cada año en Estados Unidos más de 16.000 millones de euros. ¿Qué es lo que más compramos a Estados Unidos y lo que más vendemos? Bueno, a ver, si quieres empezamos por lo que más vendemos, ¿no? Por lo segundo, que sería lo que más nos afectaría en este caso, si es que se pudiese hacer lo que quiere hacer el presidente Trump, ¿no? En alimentación, por ejemplo, el producto más vendido fue el aceite de oliva, con cerca de 1.000 millones de euros. Además, más del 60% del aceite de oliva exportado en el primer semestre salió ya envasado de España, lo que implica mayor valor añadido. Luego, junto al aceite, el vino, por supuesto. Tenemos ahí espumosos y tenemos países pujando muy fuerte por quitarnos el mercado, que son Túnez, está Italia, está Grecia. Tenemos también las aceitunas de mesa, que es otro producto emblemático del sector agroalimentario español. Estados Unidos es uno de los principales destinos, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el ámbito industrial, Alberto, pues la maquinaria, los bienes de equipo, que sumaron alrededor de 2.600 millones. Por ejemplo, maquinaria para procesos industriales, equipo para fábricas, sistemas de producción, componentes mecánicos. Y luego también tenemos aparatos y material eléctrico, aquí unos 1.700 millones, transformadores, generadores, y luego, pues bueno, tenemos que recordar que fuera de las fronteras de la Unión Europea, Estados Unidos es el principal socio de España en cuanto a exportaciones. En comercio global, si tenemos todo en cuenta, es China, ¿vale? Uh-huh. Pero en exportaciones solo es Estados Unidos nuestro primer socio comercial. ¿Y qué le compramos? Pues aquí está la madre del cordero un poco, porque claro, le compramos gas. El 30% del gas que llegó el año pasado a España vino desde Estados Unidos. Y el gas, ya sabemos para qué lo usamos, ¿no? Para producir electricidad, entre otras cosas. Ahora mismo estamos quemando gas, que no veas, para que no volvamos a tener un apagón. Entonces aquí tenemos un problema. Hubo meses en picos de consumo de España que le llegamos a comprar el 40% del gas a Estados Unidos. Sí, he leído que llegamos a hacer el 44%. Sí, efectivamente, efectivamente, en picos de consumo. Entonces, el gas, el petróleo. ¿Y los productos que pueden verse más afectados por la amenaza de Trump? Pues eso, ¿no? Sobre todo el tema del sector agroalimentario. Es el vino, es el aceite de oliva, es la aceituna de mesa. Porque entiendo que primero haría una especie de arancel. En este caso no es ni un arancel, es un bloqueo, según él, es cortar todo el comercio. Uh-huh. Entiendo que primero cortaría, de cortar algo, claro, Alberto, lo que nosotros les enviamos. Porque cortar lo que ellos nos envían a nosotros, nosotros tenemos una balanza comercial negativa. Ellos nos envían más de lo que nosotros le compramos, ¿vale? Entonces, ahí estaría perjudicando a sus propias empresas. No creo, tampoco creo que quiera eso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es preguntarnos qué puede y qué no puede hacer con esta amenaza a Donald Trump y cómo puede defenderse España o la Unión Europea. Así que, si te parece, seguimos con eso, Victoria. Sí, claro. Muchas gracias. Nada. Les recuerdo que estamos preguntándole a usted cómo le afecta o cómo le afectaría esta posible relación o dificultad en la relación comercial entre Estados Unidos y España. No he saludado a John Uriarte. Buenos días, amigo. Hola, ¿qué tal, compañero? Pues lo queríamos perder, ¿eh? Vaya arranque dañito. Me decías que tenías amigos afectados por esto, ¿no? Sí, bueno, directos e indirectos, o sea, desde particulares con empresas hasta trabajadores, porque claro, es que esta mañana hablaba mi hermano, por ejemplo, que trabaja en una empresa grande, 1.600 millones de euros se juega el País Vasco en directamente con Estados Unidos. El 7% de las exportaciones vascas son a ese país. Después de Alemania y Francia es donde más. Y estamos hablando de que la industria, porque claro, estamos hablando del aceite, de la leche, de determinados productos, pero claro, es que la industria de Cataluña y País Vasco se la está jugando en esta historia. Antonio. Me sorprende mucho la declaración institucional de Pedro Sánchez hoy, porque como vamos a ver y estamos viendo ya, hay un montón de indefinición con respecto a cómo va a afectar esta decisión. La pregunta es, ¿cuál es la decisión? Claro. Porque no ha quedado claro ni por qué. Es decir, el único argumento que hoy ha dado Pedro Sánchez es un argumento, yo creo que ingenuo. Es un no a la guerra, es un eslogan, no es una idea, no se sabe qué ganamos ni qué perdemos. Es una cuestión casi improvisada. Esto es algo tan sencillo, y pongo un ejemplo bastante pedestre, como si tú sales diciendo no a los accidentes de tráfico. Bueno, ya nadie quiere que haya accidentes de tráfico, pero ¿qué va a hacer? ¿Va a aprobar los coches? ¿Va a controlar la velocidad? ¿Va a poner más gente en carretera? ¿Qué vas a hacer? Pues esto es exactamente igual. Y vamos a ver cómo detrás de cada decisión de este tipo, que yo creo que tiene más que ver con la micropolítica y no con la macropolítica, es decir, que es con la excusa de lo internacional, se está buscando un argumento nacional para seguir estando en una posición y seguir ganando el relato en el caso de Pedro Sánchez. Vamos a ver cuáles son las consecuencias reales de este tipo de decisiones y la cantidad de dinero que nos jugamos, que no es dinero en abstracto, es decir, son pequeñas empresas de aceites, cooperativas y pequeñas iniciativas que viven de hecho, de la exportación. A las que les estamos preguntando hoy cómo les afecta esto en el 950-6006, 900-50-6006. Señores, la frase que pronunció ayer Donald Trump fue cortar todo el comercio con España, bueno, por su negativa a que Estados Unidos pueda usar las bases de Morón y Rota. Luego te preguntaré por curiosidades de la base de Morón, Naranjo, que son muy interesantes lo que me has contado, pero claro, España forma parte de la Unión Europea. De hecho, es la cuarta economía del club europeo. Entonces, ¿es posible ¿Cabe entonces un impacto real en la economía, en el resto de ámbitos? Dejadme que le preguntemos esto, porque quiero que también le preguntéis lo que consideréis a alguien que conoce de primera mano cómo son las reglas del juego a nivel político y económico entre Estados Unidos y España. Es don Antonio Camuñas y fue presidente de la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos. Don Antonio, muy buenas. Muy buenos días, Alberto. ¿Hay razones para estar nerviosos escuchando ayer a Donald Trump y hoy a Pedro Sánchez? ¿La Unión Europea es un paraguas que puede frenar todo esto? Bueno, vamos a ver. Evidentemente no es un mensaje tranquilizador para las relaciones bilaterales. Porque las relaciones bilaterales se mueven en torno a un clima determinado. Y en este momento en el que se está redefiniendo toda la política de alianzas globales, el situarnos claramente como un país poco fiable, que es lo que vino a decir Trump ayer, y un mal aliado, pues es una noticia muy mala en términos generales, y luego habrá que ver en términos específicos en qué se concreta. Pero los instrumentos que tiene Estados Unidos para hacer de alguna manera más difícil el comercio, la inversión, la presencia de empresas españolas en Estados Unidos es amplio, maneja, como es lógico, infinidad de herramientas que nos pueden afectar a muchos sectores y bastante más allá del ámbito puramente comercial. ¿En qué se puede materializar exactamente? ¿Hasta qué punto Estados Unidos es soberano para decidir romper esas relaciones comerciales? Bueno, es que, repito, no estamos hablando, no debemos centrarnos, a mi juicio, exclusivamente en la frase de relaciones comerciales. Es decir, yo creo que Estados Unidos tiene vías suficientes para influir y dificultar pues un montón de actividades que van más allá del puro comercio, estrictamente hablando. Es decir, aquí hay empresas españolas que buscan contrataciones públicas en Estados Unidos y puede haber presiones para complicar esas contrataciones a través de regulación. Puede haber un uso selectivo de herramientas de seguridad nacional. Es decir, esto envía señales muy, muy negativas para todas las empresas y todos los operadores españoles que estén en Estados Unidos. Es decir, puede interpretarse como una amenaza retórica, pero en presencia de toda la cúpula de la administración americana, y en un momento en el que Estados Unidos también está muy movilizado en torno a sus propios intereses, dividido también, porque hay gente que evidentemente no controla y critica y no comparte las políticas de Donald Trump, pero quien está en el poder ahora mismo es Donald Trump. Entonces, yo me gustaría dejar claro que los instrumentos para presionar a España y para dificultar a España son inmensos. Algunos los acabáis de mencionar, como es el tema energético, que no es moco de pavo, haber recalado en ser los clientes energéticos de Estados Unidos, que importan entre un 30 y un 40 y tantos por ciento de la energía americana. Luego tenemos el ámbito militar estricto senso, es decir, el componente de que España se haya querido salir de su parte en el planteamiento de cooperación con Estados Unidos en las bases que compartimos con ellos, pues tampoco es baladí. Sí. Pero es que tenemos aspectos de seguridad, aspectos de inteligencia. Es decir, Estados Unidos y España llevan cooperando muchísimo tiempo en todos estos aspectos absolutamente esenciales, en los que nos podemos ver muy muy perjudicados. María José. Don Antonio, quería preguntarle, ha esbozado antes Antonio Agredano que la postura de Pedro Sánchez es más, hay que entenderla más en clave electoral interna que una posición internacional, ¿no? Hay una debilidad que es evidente por parte del gobierno de Pedro Sánchez y ahí es donde él quiere verdaderamente poner el acento. ¿A Trump le pasa lo mismo? Es decir, ¿hay alguna clave interna que desconozcamos que también le lleve a él a hacer estos movimientos? Bueno, vamos a ver, quien está en el poder siempre está haciendo movimientos en muchas direcciones, ¿no? Algunos de ellos defensivos, o de distracción, como podría interpretarse la postura de Pedro Sánchez en estos momentos. Lo que pasa es que es irresponsable porque uno tiene que saber en qué relación de poder existe entre las partes. No estamos hablando de un conflicto de España con otro país de similares o incluso con un país de menor peso político y económico. En este caso, España reta a la principal potencia del mundo. Entonces, yo lo que creo es que, ¿qué ha querido decir Trump con esto? Pues posiblemente es un mensaje al resto de Europa. Y a otros aliados para decirles estoy al tanto y voy a tomar medidas contra los que no sigáis las políticas que yo en este momento considero que, o la administración americana considera que tienen que ser prioritarias. También hubo un rapapolvos de índole menor, pero sin duda también lo expresó con respecto al Reino Unido, que no estaba contento por la posición de Starmer reservona a la hora de afrontar sus obligaciones como socio en esa relación especial que mantiene con Estados Unidos. O sea que claramente hay un mensaje de presión a los socios y aliados, igual que lo expresó con la necesidad de subir los presupuestos de defensa. Y ahí también España se aisló del resto de, o se diferenció del resto de sus socios y colegas de la Unión Europea, manteniendo que ellos, que nosotros no íbamos a cumplir ese presupuesto que Estados Unidos juzgaba imprescindible poner en marcha, ¿no? O sea que claro que hay mensajes muy claros de hacia otros socios, pero en última instancia los que nos estamos identificando y nos estamos poniendo en primera línea para recibir eventualmente esas presiones somos los españoles. La última de José Antonio. Sí. No, a mí me preocupa la situación en que Pedro Sánchez deja a los mandatarios europeos en el engorro que les mete, ¿no? Porque dice, a mí no me pueden hacer nada, yo estoy bajo el paraguas de la Comunidad Económica Europea, pero ¿cómo quedan el resto de gobernantes europeos ante los americanos? Y sobre todo, ¿qué presión pueden ejercer sobre Pedro Sánchez, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver, es que ahí está parte del problema añadido. Es decir, la Unión Europea sin duda cuenta con mecanismos para defender de alguna manera la posición española y en el ámbito comercial específicamente, pues ya sabemos que la Unión Europea es un bloque que contra el que no se puede actuar independientemente, pero aún así las medidas que puede aplicar Estados Unidos son amplísimas en todos los terrenos. Entonces ahí habrá que ver el equilibrio de esa Unión Europea si quiere o considera oportuno incoar pues algunas de los mecanismos que tiene para defender a un Estado miembro, como por ejemplo lo que puedan ser los mecanismos de anticoerción en políticas comerciales, etcétera. Pero claro, el peso relativo de España también cuenta. Yeah. Y no es lo mismo ser Alemania que ser Francia, que ser Italia, que ser España. Es decir, España es un país importante en términos económicos, etcétera, pero con un debilitamiento de su liderazgo europeo también muy notable. Porque no hay que olvidar que es la propia Unión Europea la que nos ha ido relegando paulatinamente de las posiciones de liderazgo y nos está excluyendo de reuniones importantes en las que se está dirimiendo cuál es la posición europea, no solo con respecto a esta guerra que se ha iniciado hace poco, sino también con Ucrania. Es decir, ya las llamadas a Pedro Sánchez se van espaciando y no se le convoca. Todo eso va creando un clima. Y el clima es un clima muy poco favorable a la posición de España y al liderazgo de España. España se está alineando de manera progresiva y en este caso clarísima, pues fuera de lo que es la órbita del liderazgo occidental y sus aliados. Esa es la preocupación que genera todo esto, y esto tendrá repercusiones, que duda cabe. No se nos puede olvidar. Don Antonio, le agradezco enormemente su tiempo y este análisis tan didáctico. Le mando un abrazo. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Félix, buenos días. Hola, buenos días. Félix Arias es CEO de Fuima, es una empresa madrileña especializada en componentes de automoción. ¿Inyección de aluminio, Félix? ¿Esto qué significa? Sí, correcto. Bueno, pues hacemos piezas de aluminio, para que lo entendáis, que van, por ejemplo, dentro del motor del coche, por poner un ejemplo que todos entendamos, y fabricamos ese tipo de piezas con mucho más valor añadido. No sé cómo estás viviendo o cómo viviste las declaraciones de Donald Trump ayer, las explicaciones que hayas podido escuchar esta mañana y tu propia situación, ¿no? Si esa relación que tienes con Estados Unidos, que ahora me gustaría que me explicases cómo es, se puede ver afectada. Pues mira, ayer viví una tarde muy complicada porque recibí pues un montón de llamadas, audios de WhatsApp, diciéndome: Félix, ¿estás enterado de las noticias? Y yo, me impactó porque iba en el coche. Y bueno, cuando llegué a mi casa me puse a ver las noticias y dije: madre mía, otra más aparte de las que ya tenemos. Entonces, mira, precisamente esta semana estamos ofertando un paquete de 7 piezas a una empresa americana. Y me vino a mi mente rápidamente: ¿qué va a pasar con estas 7 ofertas? ¿Qué puede pensar la empresa americana? ¿Que hoy va a poner un pedido nuevo a Fuima en España? Entonces ese es el miedo que tenemos, que ahora mismo volvemos a otra nueva incertidumbre. Porque no han tenido contacto con la empresa o con las empresas con las que tienen relación en Estados Unidos después del anuncio de Donald Trump y del escarceo de anoche. No ha habido tiempo, porque esto fue ayer. Y bueno, ahora estamos temiendo que esas ofertas que estamos haciendo puedan paralizarse hasta que, no sé, tengamos algo clarificado lo que va a suceder, si va a suceder algo. No sé hasta qué punto porcentual podría afectar esto a los beneficios o a los ingresos en tu negocio, Félix. Pues a día de hoy no podría cuantificarlos, pero bueno, nosotros estamos labrando un futuro, intentando introducirnos más en Estados Unidos, por poner un ejemplo, y bueno, esto puede ser una barrera fuerte para el crecimiento a futuro. Entonces, bueno, seguimos poniendo vallas más altas cada vez al intentar expandirnos hacia Estados Unidos. Es una valla muy alta y una complejidad muy alta. Félix, te mando un abrazo muy fuerte, suerte, y aquí nos tienes para lo que necesites. Veremos avances, a ver si los avances son positivos, ¿vale? Un abrazo, amigo. Pues, gracias a Dios. Aquí tenéis al primer afectado que ha entrado en la antena. Hay muchísimos, por cierto, 950-60-06, 900-50-60-06. Si usted o su empresa está afectado o puede verse afectado por esto que estamos hablando, nos llaman 950-60-06. A ver, nos vamos a decirnos a Fluchos, Tony y Goyo, sí, muy brevemente. No, yo, bueno, me pilla muy cercano, porque de las empresas que se habla que van a verse más afectadas son Indra y Repsol. Y solamente te puedo decir que aunque Indra ha subido en bolsa, pues ayer con la persona que es muy cercana a mí intenté hablar y no pude hablar con él. O sea que Indra será uno de los grandes afectados. ¿Oye? Pues mira, conozco a personas en el sector del vino, o sea, bodegueros, que están muy preocupados, ya lo estaban antes, del sector olivarero, que también, o sea, productores de aceite de oliva virgen extra, en el sector armamentístico, están ahora, tengo un amigo muy metido ahí, están valorando la situación, y luego algo intangible, hemos hablado de las exportaciones tangibles, pero las intangibles, la imagen que estamos exportando a Estados Unidos, ¿qué repercusión puede tener? El turismo ha aumentado exponencialmente desde la pandemia hasta hoy. Puede que muchos de aquellos turistas que iban a plantearse, que son de los que se gastan el dinerito, es venir a España, interesante porque dejen de hacerlo. Es el país, Goyo, y es que es muy acertado, porque es el país que envía turistas con mayor capacidad de gasto. De no sé si con capacidad de gasto, por lo menos intención de gasto. Sí, porque gastan mucho. Bueno, señores, que son y 34, tenemos que comer. Enseguida volvemos. Si usted está afectado por esta

Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenos días. Muy buenas, amigo mío. ¿Cómo es su caso? Pues mi caso, pues que estamos hablando de las empresas grandes y los números macros, pero luego estamos las empresas pequeñas, que tenemos 60, 70 trabajadores y que hacemos pues camisas a medida y servimos a Estados Unidos. ¿Camisas a medida? Camisas a medida, sí. Es una empresa de Castilla-La Mancha y bueno, pues estamos 70 personas intentando abrirnos ese mercado que es tan importante y tan potente para nosotros. Llevamos 7 años. Entonces, nosotros mandamos una a una. Entonces, no estamos dentro de los macronúmeros, ¿no? Pero sí de 70 personas que hay detrás también, que se pueden ver afectadas. Y bueno, ese es un poco el relato que yo creo que también hay que acordarnos de estas empresas pequeñas, ¿no? Por supuesto, por eso tiene tanto valor su llamada. Antonio, una pregunta. ¿Actualmente ya está enviando muchas de esas camisas, la producción a Estados Unidos? Llevamos siete años intentando abrir mercado y vamos directamente. O sea, vamos con maleta y arrastrando la maleta por medio Estados Unidos, ¿no? O sea, quiero decir, el valor que esto tiene, el desarrollo, el tiempo material y humano que lleva, pues es muy importante. Entonces, para nosotros estas decisiones, pues en un principio son inquietantes, ¿no? Empiezan siendo preocupantes y luego económicamente, pues entiendo que, en fin, a ver si es posible que no lleguemos a ese capítulo, ¿no? Pero de momento preocupante situación. Antonio, dígame cómo se llama su camisería y así le damos un poquito que la gente sí, se tiene que comprar camisa. Se llama Repunte y estamos en Consuegra. Repunte en Consuegra. Un abrazo fuerte, hacemos amigo camisas mío. Y vale, gracias, Alberto. Un abrazo, gracias. Antonio. Vamos a hablar con Julio. Julio, buenos días. Hola, buenos días. Don Julio Roda es director general de AgroSevilla. Señores, que sabéis que es el mayor productor, envasador y exportador mundial de aceitunas y uno de los mayores exportadores de aceite de oliva. Julio, ¿qué noche ha pasado? Pues en mi tierra dicen toledana. Una noche toledana. Ha sido, bueno, preocupante. Es una situación que tenemos actualmente de mucha incertidumbre. Y la incertidumbre es malo para la economía y los negocios. Y por lo que tenemos es preocupación, lógicamente. ¿Cuál es vuestra exposición real al mercado norteamericano? Bueno, el mercado norteamericano para nuestra compañía tiene un peso muy importante, porque además tenemos mucha tradición de exportación a Estados Unidos. Es por en torno al 20% lo que representa Estados Unidos. También muy afectado porque hay que recordar que hay una imposición de un arancel a la aceituna negra en el año 2018, en la primera etapa de Trump, que ya afectó mucho al volumen. Y claro, tengo varias preguntas. La primera es, siempre se habla mucho de, claro, el aceite, la gran parte de aceituna que se envasa en Italia, mucha viene de Jaén, mucha viene de España. En el mundo el aceite de oliva, o por lo menos de un tiempo a esta parte, era italiano, pero lo que ocurre es que la aceituna era española. Yo creo que esa es una tendencia que se ha ido rompiendo poco a poco gracias a la globalización, gracias a las redes sociales, en gran parte el conocimiento, ¿no?, de dónde viene el producto. Y no sé si esto puede hacer que se encarezca el precio del aceite de oliva allí en Estados Unidos, por lo menos del que viene de España, y le dé un poquito más de margen de mejora o de maniobra al italiano. La primera noticia quizás es que el aceite español representa el 50% de la total producción mundial. Italia tiene una representación muy pequeña, y lo que hace Italia es envasar mucho aceite español que manda a Estados Unidos. Porque ellos no tienen capacidad productiva para poder envasar todo para poder producir aceite en todo lo que envasan. Y la aceituna de mesa es mayor todavía el porcentaje, ¿no? Bueno, en la aceituna de mesa España no produce el 30% de la producción mundial. Hay muchos países competidores, especial en el arco mediterráneo. Es una situación muy fuerte en el aceite. Pero es verdad que también hay mucha aceituna que se ve muy afectada por la situación con Estados Unidos. Nosotros en Estados Unidos somos el primer importador de aceitunas, y obviamente el origen español es muy importante. No, decía que escuchando su respuesta entiendo que el propio aceite que salga de España para envasarse en Italia y luego ir a Estados Unidos podría ser más barato que el que salga solo de España, ¿no? Por ese, bueno, es que claro, luego hay que ver qué posibilidad tiene exactamente Estados Unidos de forzar aquí a una ruptura comercial, ¿no? Bueno, la ruptura comercial que quiere hacer Estados Unidos o que ayer comentaron que podían hacer, lo primero que se va a encontrar es con una barrera que es la Unión Europea. España al estar enmarcada dentro del acuerdo de la Unión Europea y como ya se vio en las negociaciones de los aranceles recíprocos, tiene también un paraguas de protección que es que cualquier cosa que pueda pasar a España pasa a toda la Unión Europea. Entonces, bueno, ese paraguas de protección está ahí. Claro, intentar discernir cuál va a ser la intención que tenga el presidente de los Estados Unidos con España, pues es complicado, ¿no? Porque discernir la decisión de dentro de un par de horas, pues no es fácil. Desde luego. Pero hay ese paraguas. Ese paraguas está ahí y nos tiene que dar cierto nivel de tranquilidad. Julio, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Estamos hablando de las consecuencias que podrían sufrir los españoles que exportan o importan producto, tienen relación comercial de algún tipo con Estados Unidos. María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su caso, María? Pues mira, yo soy gerente de una pequeña empresa, Metalcam, que desarrollamos un software CAD-CAM, que se llama Ficus Visual CAM. Uh-huh. Y hace años ya que exportamos en pequeñas cantidades nuestro software a Estados Unidos. Y justo en diciembre de este año, pues nos hemos animado a abrir una filial en Estados Unidos. Vaya. Y estamos justo pues tramitando el visado para uno de nuestros comerciales, para que pueda marcharse para allá. Estábamos súper ilusionados con este esfuerzo para nuestra empresa. Además, recibimos una pequeña subvención por parte de la entidad de Axió. Uh-huh. Y nada, estamos viviendo esto pues con mucha preocupación. Uh-huh. Y con un poco de desánimo, ¿no? Uh-huh. La verdad. No sé si ya han tenido algún tipo de comunicación con los trabajadores que tengan en Estados Unidos o con la gente que le esté haciendo el papeleo en Estados Unidos y que ya le hayan podido advertir de algo. Bueno, el abogado sí que nos ha dicho que podemos tener ciertos retrasos en los trámites de la obtención de visados y la persona que tenemos allí, ahora tenemos hace ya pues 10 años que tenemos un delegado comercial americano y pues que claro que está sonando el nombre de España con fuerza y con nombre negativo para nosotros. Uh-huh. Sí. Bueno, pues esperamos, no sé, esperamos que este personajillo que tenemos por ahí piense menos en comprar votos y más en el futuro, ¿no?, de nuestro país. María, le mando un abrazo, gracias. Gracias, un placer saludaros y felicidades por el programa. Claro, me quedo con esa idea última que decía nuestra oyente sobre la imagen negativa. Estamos hablando a veces mucho sobre la parte técnica, es decir, si puede el gobierno de Estados Unidos poner o no en función de la Unión Europea. Vale, eso ya lo veremos. Pero hay otra imagen que eso ya es innegable y, claro, y los estadounidenses son muy patrióticos. Sí, verdad. Y es la posibilidad de hacer boicot a los productos nacionales españoles. Es decir, cuando España niega la posibilidad, por ejemplo, del uso de bases y otras cosas, hay una parte de Estados Unidos que ven lo español como algo desagradable, como algo que está en contra de su país. Y entonces, al final, ahí pueden cuestionar nuestros productos y pueden decidir, por ejemplo, entre un aceite español o un vino español y un italiano, pues a lo mejor el italiano, si el gobierno de Meloni le pone más facilidades. Te quiero decir, sea como sea, por qué se hace eso, tenemos que saber las consecuencias. Claro. Si Pedro Sánchez es nuestro presidente, que haga lo que tenga que hacer, pero que explique cuáles son las consecuencias. Y una manera que podía haber empezado hoy a explicar las consecuencias es haber permitido que hubiera periodistas en su declaración institucional para preguntarle precisamente estas cosas que nuestros oyentes están contándonos. Vamos a hablar con Javier. Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo es su caso, amigo mío? Pues mire, le cuento. Nosotros tenemos una pequeña bodega en El Bierzo. Uh-huh. Es una bodega familiar y vaya, estamos viviendo con bastante incertidumbre todo este panorama, ¿no? Sí que es cierto que desde que está este hombre en el poder ya han sido pues varias sacudidas de miedo, de temor, de... Bueno, un cúmulo de quizás de despropósitos que se han acumulado y a lo largo de ese tiempo pues han aflorado. Pero ahora ya de esta manera, llegados a este punto, es quizás el miedo es bastante notable, ¿no? Sí. ¿Cuánto exportan a Estados Unidos? O no sé si tiene calculado qué parte de la productividad, de los ingresos, suponen los que vienen de allí, de los mares. Pues mira, te cuento, Alberto. Para nosotros, en el mercado americano, supone pues un mercado de peso. Estamos hablando, en nuestro caso, de alrededor aproximado de unas 1 millón de botellas que exportamos al mercado americano. Mucho. Sí, sí. Eso es mucho. Sí, sí. Pues... O sea, hay mucho juego, y de ahí pues ese temor, ¿no? Esa incertidumbre y ese miedo a qué pasará. Javier, le mando dígame, que no quiero cortarle. Última cosa, Alberto. Hay que sumar hay que tener varios puntos en cuenta. Este hombre, que ya sabemos todos, bueno, cómo actúa y cuál es su modus operandi, el de meter miedo y el de, bueno, ir por aquí, ir por allá, y de alguna manera es un mercado muy proteccionista también. Y hay que tener en cuenta la situación actual de nuestro gobierno. Como este señor en el mando, pues son, como bien dije antes, un cúmulo de despropósitos que hacen que, bueno, que el resultado pues no sea otro que estamos teniendo ahora, vaya. Sometimes I don't know what it is I'm looking for. Whatever it is I want, I seem to need a little bit more. Careful what you pursue, choosing it, it chooses you. 'Cause everything around here is a growing pain. Al final de esta hora, le pedimos lo mismo de siempre a Antonio Agredano, que nos resuma todo esto en algo cotidiano y que se lo presente en su crónica perpleja. Nunca he estado en Estados Unidos, pero tengo la sensación de conocer ese país de costa a costa. Lo he recorrido muchas veces a través de su novela, de sus películas, de su música, canciones en Seattle, copas en Boston, perderse en Nueva Orleans o enamorarme en Nueva York. Somos parte, queramos o no, de un país a miles de kilómetros de aquí. La emoción no tiene frontera, es esa parte de su encanto, la posibilidad de viajar, de habitar y de sentir pertenencia hasta de lugares que solo hemos imaginado. Puesto a buscar enemigos, me cuesta encontrarlos en un lugar que nos ha dado tanto. Creo que el valor de un gobierno es la confianza. De ahí manan el resto de los ideales. Sin confianza es difícil sentirse representado. Sin confianza todo está sometido al azar y al interés. Y no hay nada peor que un político imprevisible. Quien gestiona España lo hace pensando que es un país más pequeño de lo que es. Uno de esos lugares que ven su entorno como una amenaza. Tenemos un gobierno de mirada gacha y mucho complejo. Un gobierno a la medida de este tiempo, lleno de niebla, de mentiras tratadas como verdades y de populismo enchaquetado. Yo aspiro a mucho más. Aspiro a un gobierno confiable, ambicioso, que busque el bien común y a entendernos en la diferencia. A saber de qué somos parte. Esto del lado correcto de la historia que dicen ahora es solo una manera de justificar el inmovilismo y la falta de cintura política. Miren, atribuyen al presidente Kennedy una frase que dice algo como que los Estados Unidos deben moverse muy rápido solo para permanecer en su sitio. En realidad es una frase que la Reina Roja le dijo a Alicia en el País de las Maravillas. Era, si se quiere llegar a otro lugar, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido. Porque la vida es movimiento y es audacia. Porque la vida es confianza y previsión. Y también transparencia y mirada larga. Y yo siento que vivo en un país al que le quieren arrebatar su esencia. Esa valentía que teníamos en la palabra. Que no quieren que naveguemos en la agua exigente de la historia. Y nuestro gobierno ha preferido ser poco fiable. Y disputar las batallas minúsculas en lugar de asumir con coraje y en pie los grandes desafíos de nuestro tiempo.